12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Iniciamos ya aquí Cosa de Todos, como cada jueves. En esta ocasión le llega el turno al Gobierno Municipal y ya nos acompaña para hablar sobre diferentes temas la responsable de vías y obras, personal, servicios sociales, festejos, comercio y consumo, parques y jardines. Pepi Gloria Pérez, damos ya la bienvenida. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a hablar sobre el trabajo que se desarrolla en distintas delegaciones, pero antes de nada, por cierto, hay que pedir disculpa de antemano a nuestros oyentes porque no vamos a poder ofrecerles la parte de participación ciudadana habitual que solemos mostrarle con el Cosa de Todos. Carecemos ahora mismo de Internet, no tenemos la red de Internet y, bueno, pues esto supone que no vamos a poder contar con Line, ni con Facebook, ni con Twitter, ni tampoco con el correo electrónico, simplemente los teléfonos de la radio. Y como una línea está ocupada con la responsable que nos está acompañando en el día de hoy, con la invitada de Cosa de Todo, pues solo tenemos el 46-21-55 para tomar nota de esas preguntas que no pueden hacer los oyentes. Muy limitados, por tanto, estamos hoy en cuanto al tema de la participación ciudadana, pero, bueno, pedimos disculpas, no somos responsables, carecemos de Internet y, bueno, pues hasta que no se nos restituya el servicio, no podemos hacer nada más que utilizar los métodos tradicionales, los de antaño, el teléfono y tomar nota. Así que espero que nuestros oyentes lo comprendan. Dicho esto, vamos con los temas que queríamos destacar. La verdad es que teníamos oportunidad recientemente de conversar con Pepi Gloria Pérez sobre cuestiones relacionadas con vías y obras. No hablábamos de ese listado impresionante de trabajos que se van a desarrollar en esa localidad. Hablábamos además también de las novedades en personal con la puesta en marcha de esa bolsa de trabajo. Y sí que hemos dejado un poco de lado las otras delegaciones. Así que si te parece, Pepi Gloria, vamos a centrarnos en esas otras delegaciones que pasan a veces un poco por alto, deslumbradas por vías y obras o por personal o festejos. Y vamos a quedarnos, por ejemplo, con parques y jardines y con un taller que se va a llevar a cabo mañana, que se va a poner en marcha para, bueno, pues fabricar aceite, taller de fabricación artesanal de aceite, que se realizará en el vivero municipal. Cuéntanos. Pues la verdad que sí, comenzamos ya en este periodo con el taller de la almazara ecológica, ¿no? Y como ya saben bien los ubriqueños, esta es una iniciativa que se llevó a cabo en el transcurso de esta legislatura, ¿no? Fue un proyecto que nos presentaron y la verdad es que lo vimos bastante importante, ¿no? Pues me gustaría hacer un pequeño resumen de cómo surge esta idea, porque ahora empieza lo que es la temporada, ¿no? Y la idea, como ya saben todos los ubriqueños, o algunos, surge hace aproximadamente 3 años, como he dicho antes, durante el desarrollo de otra actividad que también se denominaba la escuela en el vivero, ¿no? Que todavía venimos realizando cada año en los meses de marzo a junio, ¿no?, en periodo escolar, ¿no?, con alumnos de los centros escolares de Ubrique infantil y de primaria, ¿no? Por parte del responsable del servicio de jardinería de Bioreciclaje, Juan Mancheño, con quien conjuntamente organizamos esta actividad, le planteo la posibilidad de poner en marcha una actividad de extracción de aceite, ¿no? Habida cuenta que en Ubrique hace más de 50 años que desaparecieron los últimos molinos de aceite, ¿no?, a pesar de contar con una superficie más interesante de olivares en el término municipal, ¿no? Incluso el propio ayuntamiento cuenta con una parcela de estos olivos en la zona de la Plaza de Toros, ¿no? Y estuvimos recopilando información sobre el proceso de extracción del aceite, la maquinaria mínima imprescindible y haciendo a cálculo del presupuesto que necesitaríamos para poner en marcha esta actividad. Coincide también en este periodo en que las subvenciones para actividades de educación ambiental prácticamente desaparecen, ¿no? Los presupuestos municipales se limitan a la mínima expresión y en la que sí queríamos poner en marcha este proyecto, ¿no? Y tuvimos que echar mano de la imaginación. Yo aquí tengo que agradecerle a todos los que participaron en este proyecto, ¿no? La verdad que a todas las personas que han podido colaborar por el desarrollo del proyecto les ha parecido una buena idea y en la medida de sus posibilidades han colaborado con nosotros, mecánicos, electricistas, jardineros, personal de colegio y varias empresas y desde la propia empresa, por ejemplo, concesionaria de servicios de jardinería de Bioreciclaje de Cádiz y las distintas también concejalías que se implicaron del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Para llevar a cabo esta actividad necesitábamos como mínimo maquinaria, ¿no?, y una criba o una trituradora, una amasadora, una prensa, ¿no?, y al margen de otros útiles secundarios como cestos, contenedores, ¿no?, decantadores, paletas y termómetros, ¿no? Por parte del responsable, Juan Mancheño, y su hermano Gabriel, también, que es un poquito artista y manista en este aspecto, y otros compañeros también del servicio, ¿no? Como indiqué anteriormente, los mecánicos y todos los electricistas, todos los que estaban implicados. Y después de varios intentos de artilugio con mejor o peor resultado, desarrollaron las cuatro máquinas recicladas necesarias para la puesta en funcionamiento de nuestra almazara ecológica, ¿no? Con una espaldera, y me gusta recalcar lo que es la maquinaria, ¿no? Una espaldera del gimnasio de Francisco Fatou, se construyó la criba, con una vieja bomba de riegos y un trozo de tubos de escape y cuatro chapas y pletinas metálicas y una antigua mesa de dibujo del Colegio de las Cumbres, se construyó la trituradora, con una antigua hormigonera destinada a chatarra después de su vida útil, no la cedió la empresa local de Asiucu, y después de un proceso de rascado, lijado, pintado y total, los mecánicos y electricistas construyeron la amasadora, ¿no? En definitiva, te quiero decir que en este proyecto están implicados muchísimo, porque también ahí va maquinaria, ¿no? Pero no me quiero extender. Yo lo que sí quiero decir que desde octubre está abierto el plazo tanto en la oficina de turismo como en el hogar del centro de Día de Mayores o centro de participación activa, ¿no? Para que todas aquellas personas que quisieran asistir a ese taller o a esa jornada de demostración, ¿no? Para mañana viernes se le dará la oportunidad, porque sabíamos que había bastante expectación y que estaba la gente muy interesada, porque ya el año pasado hubo un grupo de personas que estuvieron allí, ¿no? También se les da una pequeña botellita de aceite, ¿no? Donde para que degusten la calidad del aceite, ¿no? Ha sido un éxito, porque la verdad que todos los colegios de primaria que han participado, y me consta que esta mañana me acaban de llamar, que han llamado a la oficina municipal de turismo, donde el colegio de fuera, no sé ahora mismo qué colegio es o qué de localidad, estaba interesado en venir a Ubrique, porque esta actividad no la tiene ningún municipio de la sierra, y yo creo que de la provincia tampoco, no, no sé cuánto habrá en lo que es la región, ¿no? en Andalucía. Pero sí, es una iniciativa que hemos sacado adelante, que tenemos proyectado sacar más tipos de iniciativas en este aspecto, de una almazara y de un molino de pan, etcétera. Estamos estudiando. La verdad que necesitamos lo que son medios económicos, porque siempre, aunque te faciliten maquinaria, etcétera, pero sí hace falta algún medio económico, ¿no? También decir que en algunas de estas sesiones que hemos realizado, también se ha llevado a cabo análisis de aceite, ¿no? El análisis de aceite extraído para determinar su grado de acidez y tenemos también un kit de análisis y en algunos casos pues ha dado un resultado excepcional con un grado de acidez de 0,6, ¿no? La gente que mañana acuda a este taller, a esta jornada, se le dará como sequía una botellita de aceite de oliva y que lo podrán degustar y probar. Y me consta que la cantidad de gente que se ha apuntado, tanto en un sitio y en otro, creo que mañana será un grupo de 35 personas aproximadamente, pero sí quiero, he dicho, que sigan registrándose, que la gente lo siga solicitando, porque independientemente de los colegios, pues seguramente antes de Navidades haremos otra demostración, ¿no? Seguiremos trabajando y todo aquel que quiera pasar por el vivero municipal para ver esta almazara ecológica, pues podrá pasar y comprobar ese taller y degustar ese aceite de oliva de estos olivos de aquí, de nuestra localidad. Bueno, pues 35 personas en principio van a participar en el taller que, bueno, pues tiene un carácter totalmente divulgativo y didáctico, ¿no? Sobre todo, pues estuvo dedicado el año pasado a los escolares, ahora también para las personas más mayores de nuestra localidad, y en el futuro pues también se puede abrir al exterior incluso, ¿no? Con escolares de fuera. Exactamente, yo estoy segura de que igual que nos ha pedido un colegio de fuera asistir este año a estos talleres, pues habrá seguramente muchos más colegios que quieran poco a poco, porque como una iniciativa que lleva poco tiempo, la prioridad están los colegios de Ubrique, va dirigido a los cursos de quinto y sexto, ¿no? Y la verdad que todos los años, pues todos los colegios de primaria pasan por el vivero municipal. Pero sí tenemos que ampliar esos talleres, independientemente que se lleve a cabo los viernes, ya se estudiará desde el departamento de jardinería e intentaremos de satisfacer a todo el mundo, ¿no? En la medida de lo posible con el personal que contamos, ¿no? Pues el taller de extracción de aceite que se va a llevar a cabo mañana. A mí me ha llamado mucho la atención cuando he estado describiendo los materiales utilizados para elaborar esas cuatro máquinas, totalmente maquinaria elaborada con materiales reciclados, entonces, ¿verdad? Todo. La verdad que ha contribuido muchísima gente y imaginación que se ha tenido, porque una vez que vas a este taller y compruebas la criba, toda la maquinaria, ¿no? Y te quedas sorprendido de lo que se puede hacer y el fin que tiene, ¿no? La verdad que bastante interesante le va a llamar. Y además, como una pequeña mazara es tan son elementos, maquinarias tan pequeñitos, reciclados, y el espacio que ocupan, la verdad que le deja margen a todo el que la visita y ve el proceso a decir, pues esto lo podría fabricar yo, ¿sabes lo que es? Y tenerlo. Y la verdad que hay mucha gente, igual que están los huertos ecológicos, que hay mucha gente con edad avanzada o no avanzada, que por circunstancias no están trabajando, ¿no? Pues la verdad que son iniciativas que se podían llevar a cabo y cada uno no necesita tanto espacio, y la verdad que sí. ¿Cuándo, por curiosidad, no sé si la ha comentado, se puso en funcionamiento la almazara ecológica? Pues la verdad que nosotros, la idea surge hace 3 años. Nosotros acabábamos de llegar aquí, el equipo de gobierno, al ayuntamiento, y por parte del departamento de jardinería, en este caso, sobre todo los responsables del vivero municipal, en este caso Juan Mancheño, ¿no?, junto con Pedro Virué, que lleva jardinería, pues me proponen este proyecto, al equipo de gobierno. Lo vimos bastante interesante, muy, muy, muy interesante, y dijimos que sí, que con los medios que teníamos, que se pusieran a trabajar, que tendrían todo nuestro apoyo, lo que podríamos. Igual que ahora mismo, como he comentado antes, que hay distintos proyectos e iniciativas que se quieren llevar a cabo también dentro del vivero municipal, lo que pasa es que necesitan medios económicos, hay que replantear una zona allí, ¿no?, y abastecer, y también ir a maquinaria en pequeñas proporciones, como es la almazara. Pero la verdad que nos gustaría tener un lagar, porque aquí sabemos que también, independientemente de la uva, también hemos tenido nuestras parras, nuestra uva, también el molino de pan, ¿no? Y intentaremos que sea un vivero, eso. Activo, ¿no? Activo y donde sobre todo los estudiantes, los de primaria, los críos, esas actividades, pues la verdad le van a trasladar al pasado lo que era realmente una familia, o lo que se hacía exactamente una familia en el campo con los medios que tenía, cómo se surtían del pan, del aceite y del vino, ¿no? Es muy importante. Una duda, ¿quién pone las olivas? ¿Quién pone las aceitunas? Pues las olivas, precisamente nosotros alrededor del vivero tenemos varios olivos, aquello se está desechando, se está limpiando, también tenemos un pequeño huerto, etcétera. Independientemente de los olivos, que también tenemos un proyecto ahí que está ahora con el plan de garantía joven, es todos los olivares que están alrededor de la Plaza del Toro, que son municipales, ¿no? Se le va a hacer una limpieza, se van a preparar y se va a recoger esa aceituna y va a servir para el vivero municipal, independientemente de que hay también algunos particulares que tienen olivos y nos dejan sustraer su aceituna, ¿no? Claro, y la recogida, pues ya no sé si por parte de los trabajadores del vivero, de parques y jardines, en fin. Exactamente, por parte de los trabajadores de jardinería, son los que hacen también la recogida. De la aceituna. Vale, pues eso por un lado sobre este proyecto, ese taller de elaboración, de extracción de aceite. No sé si quieres comentar alguna otra cuestión más. No, pues también, independientemente de esta actividad, de estas jornadas que se van a llevar a cabo, pues también me gustaría, ya que estamos hablando de jardinería, decir que seguimos trabajando, como siempre, en la limpieza de todos los naranjos. Estamos en ello con esa enfermedad, que sabemos que esperemos que llegue pronto, porque es lo que hace esa limpieza, ¿no?, de esa cochinilla, y que donde sí nos ocupa la mayor parte de hora es en todos esos avisos que tenemos por parte de todos los vecinos de Ubrique, de distintas zonas, ¿no?, de adecentar y de limpiar, ir a cometer lo que son las jardineras, panterre y etcétera, ¿no? Eso es el trabajo que se está haciendo ahora mismo desde jardinería. Claro. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones más, como decíamos, de otras delegaciones que normalmente pasamos un poco por alto, ¿no?, cuando hablamos con Pepe y Gloria Pérez. Pero antes, si te parece, como lo cierto es que tenemos muy pocos medios para poner a disposición de los oyentes, vamos a ir dando salida a esas preguntas conforme vayan llegando. Tenemos una de momento y, si te parece, pues te la planteamos. Una vecina de la avenida Jesulín de Ubrique denuncia que cada semana pasa por esta calle un camión descubierto y sin medidas de seguridad que transporta los residuos de la depuradora, dice la oyente. El camión, al circular hacia arriba, va derramando la la carga, es decir, los desperdicios, por toda la calle y en mal olor es insoportable. Dice que para colmo el pasado viernes perdía parte de la carga en la subida y, bueno, pues el mal olor duró mucho más. ¿Se puede permitir estas prácticas en pleno siglo XXI? Y, bueno, pues quería saber si es el ayuntamiento el que hace el traslado o no forma parte de lo que es el servicio que presta el ayuntamiento y si no debería usarse un camión adaptado al tipo de carga que transporta. Sí, me está hablando del servicio de biorreciclaje, ¿no? Decir que eso es una empresa externa, que nosotros tenemos servicios, pero sí lo que voy a trasladar esta información, ¿no? Las medidas que tienen que cumplir ellos de seguridad, etcétera, y de proteger esa carga, ¿no? O esos componentes, pues la verdad que lo hablaré con el gerente de biorreciclaje y se lo comentaré. Independientemente si algún residuo cae, pues lo deben de recoger y intentaré de hablar de este tema, ¿no? Me acabas de decir que por la avenida de Sulín y yo creo que intentaré, vamos, no creo que sea intencionadamente, no sé también si la carga era mucha carga, etcétera, etcétera, pero le voy a comunicar ese aviso por parte de esta vecina y me voy a informar, ¿vale? Uh-huh, pues ahí queda, ¿no?, puesto de manifiesto esa situación. Vamos con otras cuestiones. Servicios sociales se va a poner en marcha un taller de cortos. Me han preguntado, bueno, ¿cómo Servicios Sociales pone en marcha un taller de cortos? Pues llega a través de un programa de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, destinada pues a materia preventiva, ¿no?, en el ámbito del consumo de drogas y, por tanto, destinada también a los jóvenes. Para ellos va ese taller de cortometrajes que, además, es una experiencia que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones en Ubrique. Sí, exactamente, como viene siendo habitual, nosotros desde el Ayuntamiento y desde los programas del Departamento de Bienestar Social, Servicios Sociales, tenemos el programa a través de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, un programa que es subvencionado por la Junta de Andalucía, ¿no?, y que se llama Un Spot para Decir Esto, ¿no? Estos años atrás, pues la verdad es que un grupo de jóvenes, comprendidos los chicos de entre 13 y 18 años, ¿no?, o 16 años, perdón, son los que participan, ¿no?, en este tipo de programa, ¿no?, donde hacen unos cortometrajes, ¿no?, y me gustaría aprovechar este momento para decir que se va a llevar a cabo, que la fecha, el calendario es del 28 de octubre al 4 de diciembre, ¿no?, y va dirigido a los chicos y chicas que cursen segundo de ESO y tercero de ESO y cuarto de ESO en cualquiera de los institutos que tienen la fecha de que tienen el folleto. Yo creo que se ha repartido en todos los institutos, ¿no?, que lo tendrán ya, y también aquí en el Departamento de Bienestar Social, ¿no? Y también se sabe que participan dentro de un concurso a nivel de Andalucía, ¿no?, donde Ubrique ya tuvo la oportunidad hace 2 años de ganar un premio. Y nada más, sé que había algún interés por este año, me estaban preguntando que si se iba a hacer otra vez este spot y comunicarles que sí, que pueden ya pedir información, pueden entrar dentro de la página web del Ayuntamiento de Ubrique o venir aquí al Departamento de Asuntos Sociales, donde se le podrá facilitar el folleto, pero me consta también que se reparten todos los institutos, ¿no? También decir, son talleres de cortometrajes solidarios para jóvenes mediadores, ¿no? Y qué más te tenía que decir yo de este taller. A través de estas sesiones en centros de secundaria en los que los jóvenes mediadores junto a una monitora presentarán su corto y su experiencia en los talleres, desarrollando una actividad práctica que sensibilice a sus compañeros de centro o localidad y anime al profesorado a seguir trabajando en materia didáctico en sus aulas, ¿no? Los cortometrajes serán difundidos en redes sociales, como he dicho antes, en televisión, especialmente en canales y canales online. Y ya sabemos que es una herramienta didáctica y se pondrá a disposición, como he dicho antes, de las escuelas, administraciones y organizaciones sociales, ¿no? Y ya llevamos tres ediciones, ¿no?, de este proyecto, 4 ediciones con esta, ¿no? Es lo que puedo comentar. Si tienen quieren alguna más información, pues que entren dentro de la página web del Ayuntamiento de Ubrique o que se pasen por aquí al departamento. Pues es uno de los trabajos que se lleva a cabo por parte, como decíamos, de la Delegación de Servicios Sociales a través de ese programa, ¿no?, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Por cierto, ya que estamos en servicios sociales, no sé si repasar el resto de iniciativas que en las que se estén trabajando y que de las que podemos hablar, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, a través de servicios sociales se hacen muchas cosas, pero a veces pues se requiere esa difusión, en otras no, ¿no?, por el ámbito de la privacidad que tiene también, ¿no? Hombre, el Departamento de Asuntos Sociales de Ánimo, la verdad que independientemente de todos los programas que tenemos, ¿no?, lo que más nos está ocupando ahora mismo y que todos los días se están dando charlas de orientación información es sobre el plan de inclusión, ¿no?, que ya estuve comentando la vez pasada, ¿no? Todos los días a partir de las 10 de la mañana hay un núcleo de personas de entre 10 y 20 personas son las que suelen venir diariamente a informarse y están rellenando ese formulario, ese decreto y esos requisitos que nos exige la Junta, ese decreto, y están rellenándose, y me consta que son bastantes familias o personas las que están rellenando este folleto, pero cuando ya acabe, pues la verdad empezará pasar a la baremación, etcétera, ¿no? Independientemente de que el departamento todos los días sigue con su programa diario, con su cita, donde todas las familias, independientemente de problemática y urgencias y emergencias que existen, y se están atendiendo, y distintos programas que se van a llevar a cabo también, los programas de familia que estamos trabajando ahí, pero todavía hasta que no lo tengamos, ¿no? Pues, y los distintos consejo de aceptismo, etcétera, se dan muchos consejos. El tema de igualdad que lleva mi compañera también de violencia de género, María Remedio González, ¿no? Todo eso se está trabajando ahora también. Vale, más delegaciones, comercio y consumo. También hay novedades en comercio, ¿no?, que se quieren plantear de cara al futuro. Pues sí, me gusta hablar porque independientemente que llevamos unos días, unos meses así como paralizados, no se ha paralizado el tema, estamos trabajando en ello. Desde la Delegación de Comercio, en esta semana se pondrá en marcha una nueva acción para promocionar el comercio local, como siempre, una iniciativa que tiene como finalidad dar a conocer los establecimientos de nuestro municipio a través de las redes sociales, concretamente a través del perfil de Facebook que se creó, usando las fechas en las que es posible aumentar sus ventas, ¿no? Como ejemplo, la festividad del Día de los Santos, ¿no? Vamos a realizar una serie de publicaciones de los distintos comercios. Estamos visitando lo que nos ofrecen en esta fecha para hacerlo un poco más atractivo, dar ideas nuevas y otras propuestas para que los ciudadanos opten por el comercio local, ¿no? Y también estamos apostando por las redes sociales. Ya sabemos que suponen una potente herramienta de difusión que permite llegar a un gran número de usuarios de manera activa y rápida, y especialmente a los más jóvenes, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando en eso, en el Día de los Santos, en esa idea, en Halloween, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí quiero dar este avance y seguimos trabajando, y poco a poco iremos diciendo más o menos en qué consiste. También decir que dentro del plan de garantía joven, Comercio presentó un proyecto donde solicitábamos un comercial, y poco a poco pues los comercios locales tendrán una persona que se lleve a cabo la selección, ¿no? Estuvimos ahí atendiendo a tres personas que nos habían mandado el SAE, Servicio Andaluz de Empleo, que hacía la selección, y se estuvo en ello, en esa selección. Y en breve, pues, una persona que será designada para este menester visitará los comercios en nombre de la Delegación de Comercio, donde sí queremos integrarnos dentro del comercio local, pedir información, sugerencias, etcétera, etcétera, para mejorar lo que es la promoción del comercio local. Pero a nivel de promoción, ¿no? Sí, nosotros lo que a mí me interesa es llegar al comercio, hablar con el comercio e intentar ver si es un comercio local, familiar, etcétera, ¿no? Ya poco a poco iremos hablando de este tema, de ese trabajo que se vaya desarrollando, ¿no? Eso será últimos de mes, de este mes, donde empezaremos, pero tenemos que organizar ahora mismo este proyecto, ¿vale? Pues en principio es un proyecto, así que podemos dar más detalles, ¿no?, conforme vaya pasando el tiempo. Exactamente. Vías y obra es otro de las delegaciones que además genera más interés por parte de la ciudadanía. La última ocasión tuvimos la oportunidad de conversar, como decíamos, con Gloria Pérez, y hacía referencia a todo ese listado de obras que se van a llevar a cabo próximamente. No vamos a volver otra vez a relatarlo y a entrar en ello, pero sí que preguntarte por lo que se está ejecutando en este momento y por todos esos trabajos, ¿no? Que también se desarrollan a través de Viajeo. Comenzamos con Victoria Pérez y hacía referencia a todo ese listado de obras que se van a llevar a cabo próximamente. No vamos a volver otra vez a relatarlo y a entrar en ello, pero sí que, bueno, pues preguntarte por lo que se está ejecutando en este momento y por todos esos trabajos, ¿no? Que también se desarrollan a través de Vías y Obras. Pues sí, estamos atendiendo. Lo que más nos ocupa son los avisos de vecinos, ¿no? Desde aquí quiero llamar a comunicarle a todos estos vecinos que sé que siempre a través de este medio me sugieren problemas que tienen en su calle, en su acera, etcétera, ¿no? Con problemas de agua, de cualquier fuga, etcétera, socavón, ¿no? Decirle que estamos trabajando en ello. Precisamente esta mañana he estado hablando con la técnico, yo no me he podido desplazar, pero me consta que hemos estado en la Avenida de España atendiendo a una comunidad de vecinos con un problema, ¿no? Un problema que viene ahí, se viene arrastrando y es un problema que depende de la comunidad, pero ahí tiene que estar el ayuntamiento para mediar e intentar buscar soluciones. Independientemente de esto, tenemos las obras que no, las obras municipales en las que estamos inmersos ahora mismo, que es como, por ejemplo, la Plaza de la Estrella, ¿no? Esa rotonda. Comentaros que estamos trabajando en ello, que ya está el proyecto ahí, que vamos a empezar. Hemos hecho una limpieza, podrán comprobar todos los vecinos a lo largo de estos meses cómo se va a ir trabajando. Decirle que no se preocupen, que la imagen y la estatua del Pedraquero está resguardada, ¿eh? Y que va a su situación, va ahí en la misma Plaza de la Estrella, simplemente que la hemos tenido que trasladar, ¿eh? Porque trabajando es imposible que estuviera la estatua ahí. La estatua va a su mismo sitio, al mismo lugar, simplemente que va a estar mucho más embellecida, ¿no? También estamos trabajando ahora mismo en distintos proyectos, como ya comenté, lo que son las distintas rotondas de cerca del líder y del polígono. Se han presentado los proyectos, se van a comenzar en breve. Hemos empezado también a trabajar en el antiguo mercado de abasto. Hemos empezado con una limpieza de todo lo que es el mercado y empezarán a trabajar en el antiguo mercado de abasto, en ese proyecto de que ya hablamos la vez anterior, de lo que la sala de exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? También estamos trabajando eso, como ya he dicho, en las distintas calles con socavones, etcétera, aunque la gente no los vea, pero sí podrán comprobar los vecinos dónde están esos peones municipales trabajando día a día en esos problemas que nos trasladan. Y también comentar que estamos también trabajando, vamos a empezar también a trabajar en distintas órdenes de ejecuciones que tenemos por parte de problemas que tienen también algunas casas y vecinos de desprendimiento. Vamos a trabajar en Cornicabra, vamos a trabajar por cerca de Larga Robá también por parte de otro vecino que tiene otro problema, etcétera, una serie de vecinos afectados. Estamos trabajando, pero todo depende también de informes que se tienen que elaborar, trámites burocráticos que se tienen que seguir, como en todo, son papeles, y seguimos trabajando. Y sobre todo, está pendiente también que lo que también, posiblemente a finales de mes o primeros de mes, vamos a empezar con el asfalto que ya mencioné, de la calle Santa Ana, de la calle San Ignacio, sí, de la calle Antonio Montero López, de la calle Cataluña y de Las Palmeras, ¿vale? Estamos pendientes de que la empresa se habrá desplazado, habrá comprobado el estado de estas calles y inmediatamente pues nos comunicará que se traslada y empezaremos a desviar el tráfico, como viene siempre siendo habitual, a descongestionar de aparcamiento para empezar a hacer estas obras. Uh-huh. Todo esto está pendiente y se va a empezar ya. Vale. Vamos precisamente con las preguntas que están llegando por parte de nuestros oyentes, intentar darle salida. Sí que es un poco complicado con una única línea telefónica que tenemos, se nos están acumulando, además tenemos que tomar nota manual porque no podemos hacerlo tampoco a nivel de internet, en fin, un poco complicado también todo esto. Yo le pido paciencia a los oyentes y también digo que enseguida vamos a cerrar los teléfonos un poco antes de tiempo, pero porque se nos acumula y es complicado para nosotros también, ¿no? Bueno, vamos con las preguntas. Hablábamos antes de la Plaza de la Estrella y una vecina, ya realmente se ha dado la información, pero una vecina pide información sobre la obra de la rotonda de la Plaza de la Estrella y pregunta por qué la obra va tan lenta. ¿Va lenta la obra de la Plaza de la Estrella? No va lenta, vamos a ver. Independientemente de lo primero que se ha hecho, como todo el mundo podrá comprobar, que está todo rodeado de valla, lo que se ha hecho una limpieza y desmontaje de todo lo que lleva cerrado y dejarlo totalmente limpio, ¿no? comprobar ahora mismo, habrá que comprobar el estado, ahondar algo, ¿no?, de si hay alguna tubería, etcétera, todo lo que pase por ahí, ¿no?, etcétera. De momento que esté comprobado todo, independientemente, el ayuntamiento cuenta con el personal municipal que tiene, ¿no? Si hay cualquier urgencia, ¿eh?, de cualquier zona de Ubrique, pues inmediatamente se trasladan, si hacen falta esos trabajadores, ese oficial o esos peones, a otra obra que sea de inmediato por cualquier urgencia, ¿no? Esa obra está en ejecución. Que hoy, por ejemplo, no te puedo decir si hoy es precisamente se está trabajando o no, pues posiblemente tienen que estar en otra zona, ¿no? Pero esa obra no está paralizada, esa obra se continuará, está pendiente de si ya se ha hecho toda la limpieza y se ha visto el estado cómo está, pues se empezará a montar, ¿vale? No hay ningún problema. Pues volvemos a incidir, pero con otra obra, un poco la misma percepción que tienen los oyentes. Dice, un vecino pregunta por qué está parada la obra de la calle Nuestra Señora del Carmen. Dice, ¿por qué se empiezan nuevas actuaciones y se abandonan otras? Y un poco la explicación que has dado antes, ¿no? No sé si volver a repetirla. Exactamente igual. Esa obra está pendiente también. La hemos tenido que dejar, el tema de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Nos implica también que muchas veces si no contamos con el material y tenemos que esperar, pues se traslada el personal a otra obra, pero tampoco está para que esté paralizada una semana, que esté paralizada dos, y también está pendiente de que tenemos que sentar con unos vecinos para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, independientemente de la agenda y eso, pero es una obra que no se va a paralizar. Yo ya me he encontrado algunos vecinos referente a esta zona, ¿no?, y le he comunicado que se va a continuar, que no es que la obra se va a paralizar ahí meses ni muchísimo menos, ¿no? Se va a continuar la obra. ¿Y qué es lo que hay que consultar con los vecinos, por cierto? Ya, bueno, porque comenta, hay una zona que está afectada por un vecino que tiene una salida, ¿no?, de una fábrica o un comercio, etcétera, donde está un taller, ¿no?, y tenemos que negociar y hablar con él si se va a cerrar esa parte o no se va a cerrar, ¿no? Está pendiente y nos tenemos que sentar. Independientemente de que los técnicos sí han hablado con ellos, pero si queremos hablar, o tanto el alcalde como yo queremos sentarnos con ellos y hablar directamente. Por el momento ha sido imposible por los temas que nos han ocupado últimamente y en breve nos vamos a sentar, ¿no? Independiente también del material que necesita la calle para seguir avanzando, ¿no? Pues la explicación vale también para este otro oyente que dice que la obra lleva 7 meses, la de Nuestra Señora del Carmen, que cuándo la van a terminar, porque dice que hay garaje y que hay que sacar los coches de esos garajes. Y bueno, yo no sé. Ya lo sé. Yo sé perfectamente la problemática que existe en esa calle, y sobre todo que hay unos garajes públicos ahí, que son varios vecinos los que están afectados, no sé si son 30 y tantos, y lo entiendo perfectamente, sé la situación. Pero la verdad que es que intentamos de avanzar, pero también estamos sujetos a otra serie de condiciones, ¿no? Entendemos que este ayuntamiento está también pendiente de materiales, de obras que son municipales, que está pendiente también de aprobar unos presupuestos, de económicamente, de que hay que comprar, etcétera, etcétera. Todo va condicionado en una serie de, pero que la obra no, que les puedo decir, de aprovechar estos momentos y decir que se va a continuar, la obra en breve, ¿vale? Bueno, pues vamos con otras cuestiones más que plantean los oyentes. Vamos a hablar del vivero municipal y en concreto de los límites, de los lindes del vivero municipal. Un oyente, uno de los propietarios de fincas colindantes, pregunta que cuándo se van a colocar las alambradas, las lindes definitivas. Dice que aún están puestas las provisionales y que a ver cuándo lo miden y ponen las definitivas. La medición está hecha. Me consta que no soy yo, estaba en el vivero porque suelo ir algunas veces y sé por dónde están las lindes, etcétera. Exactamente sí, pero es... Vamos a ver, yo es que entiendo perfectamente, no sé si es tan prioritario esos lindes, porque ese vivero o esas lindes o esa alambrada antigua que existía ahí, ¿no?, ha existido siempre, y ahora nos hemos planteado que sí queremos tener nuestra alambrada correcta, perfecta, ¿no?, y estamos trabajando en ello, necesitamos el personal, necesitamos todo lo que es el material, etcétera, ¿no? Como he comentado antes, este ayuntamiento tiene sus partidas, está pendiente de muchas veces lo que es el capítulo de inversiones que hay que gastar, ¿no?, en material, etcétera. Estamos pendientes también de lo que podamos hacer. Se va a seguir trabajando, se va a hacer alambrada y se va a hacer, está totalmente y está medido por dónde van las lindes. Que no se preocupe, que eso es un proyecto que se va a finalizar en breve también. Bien, por cierto, son las 12:46 minutos y tenemos menos tiempo hoy para el espacio Cosa de Todos, así que cerramos los teléfonos. Más bien el teléfono, 46-21-55, y bueno, pues nos vamos a quedar con la última pregunta que se está por ahí tratando y con las que tengo yo sobre la mesa. Un vecino denuncia que en la barriada Antonio Vega, el Algarrobal, en la zona del Carril, dice que hay verdaderas bandadas de mosquitos y pide que se pase a desinfectar. Pregunta si esto puede ser a lo mejor consecuencia de la enfermedad de las tunas. Posiblemente, mira, me consta ahora mismo porque el tema de los naranjos también, hay una serie de mosquitos, un mosquito como blanco, ¿no?, que está ahora mismo con el tema de los naranjos y fue bastante molesto. Me consta que están y hasta que no llueva no se va a eliminar, ¿no? La culpa también la tienen las temperaturas elevadas que tenemos en estos momentos, ¿no?, que no son normales, o por lo menos no nos parece normal, ¿no? Y también es muy difícil. Ahora mismo tú no puedes decir que vas a utilizar cualquier producto para eliminar, porque es imposible en esta temporada, ¿no? Simplemente estamos a pensar de que llueva pronto y se eliminen este tipo de mosquitos. No sé si las tunas también ahora mismo, porque quizás alrededor del pueblo siempre están en las lindes a las afueras del pueblo, ¿no? No sé, en esa zona posiblemente hay muchísimas tunas y también se impliquen y estén este tipo de mosquitos, ¿no? Me consta que con los naranjos sí los hay, y lo sé porque aquí en el ayuntamiento tenemos naranjos, está en la Plaza de la Verdura y los veo a diario, ¿no? Y es bastante molesto, ¿no? Pero la verdad que no se puede, lo que estamos haciendo es una limpieza, es lo que nos permite hacer una limpieza y esto se va a eliminar en el momento que empiecen las lluvias, ¿no? Es muy molesto, pero no podemos hacer otra cosa. Ahora mismo no podemos nosotros fumigar ni nada. Vale, más cuestiones. Dice un oyente que estos días ha circulado por internet una imagen donde se aprecia que un camión de bomberos no puede pasar, un camión grande, no puede pasar por la calle Agua debido a los pivotes que se han colocado. Y este oyente quiere saber cómo pues se hace la obra sin tener en cuenta el que puedan pasar o no camiones de esas dimensiones que son necesarios como los bomberos. Vale, vamos a ver. Esto es, la verdad que la entiendo perfectamente, pero voy a intentar en un breve espacio contar el tema, ¿no? Pues sí, esta semana se ha hecho una demostración de uno de los camiones que tiene el parque de bomberos para atender a esos avisos de urgencia y de emergencia, ¿no? El parque de bomberos cuenta ahora mismo con 3 vehículos, ¿eh? Está atendido a lo que son el servicio en cualquier momento, en cualquier zona de Ubrique. Hay 3 clases de camiones de distintos tamaños, ¿no? Hay un pequeño camión, que ese llega a todos los sitios. Por ese aspecto no hay ningún problema. El problema está en las dimensiones de este camión, que esta semana se hizo la prueba en este pequeño trayecto que es desde la Plaza Colón hasta aquí, hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde ese camión sí pasa. Se comprobó que sí pasa en las dimensiones que hay, Lo que pasa que pasa con mucha dificultad a medio embrague y no es lo suyo, ¿vale? Independientemente de que pase con dificultad, estaba contemplado que Ubrique, en el momento que hay cualquier emergencia y se necesitara ese camión de esas dimensiones, en este trayecto corto no pasaría y pasaría desviado por otra zona, por el San Juan, lo que es el convento, etcétera, se corta la circulación, contramano y se pasa donde se tenga que pasar, pero también está limitado a lo que es el casco antiguo, ese camión no puede pasar. Lo que sí se está comprobando que en este tramo, si se puede pasar, pues se va a intentar. ¿Qué es lo que pasa? Independientemente de las normas subsidiarias que existen en otros ayuntamientos, nosotros nos tenemos que atender a las normas que tenemos aquí. A nosotros no nos valen las normas ni de Ronda ni de otra población, sino las que tenemos nosotros. Cuando tú planteas un proyecto de que tú vas a arreglar una calle, y te lo aprueban, un plan, como en este caso, el plan de la calle El Agua, ¿no?, plan provincial, pues se hace el proyecto y ese proyecto va afuera, ¿no? Y ese proyecto lleva una norma y unos criterios que son los que te aprueban independientemente de la zona, de la foto, de la calle, de las medidas, etcétera, ¿no? Y se limita que la calle lleva por 2,5 metros, ¿vale? 2,5 metros que este camión pasa exactamente a lo justo. Ejecuta la obra y tú tienes que cumplir, exactamente, porque después viene la parte de calificación, donde viene un técnico de fuera y califica de que tú has hecho esa obra, que has cumplido, etcétera, etcétera, ¿vale? Se hizo la obra, esas son las normas que hay que cumplir, 2,5 metros, independientemente que en otra calle con otras anchuras te digan, por ejemplo, la calle San Sebastián que tenga otras medidas. No tiene nada que ver la calle San Sebastián con este tramo, ni con este plan, ni con esta fase, ¿vale? Cada calle tiene una medida dependiendo de la superficie o la anchura que tenga, ¿no? Pues, por lo tanto, lo que hemos estado comprobando, independientemente que el servicio está cubierto, que no hay ningún problema, y el camión pasa a medio pasa con limitaciones, con una velocidad. Pero hemos estado viendo que si podemos trasladar el pivote 8 centímetros de un lado y de otro, y el camión pasa muchísimo mejor, pues lo hacemos. Ya esa obra se ejecutó hace un año y medio, está aprobada y tiene sus calificaciones y todo perfecto. Bueno, pues si nosotros ahora tenemos que trasladar 3 pivotes y vamos a quitarle 10 centímetros de cada uno, pues lo vamos a hacer, ¿vale? Ese es el tema, pero que no hay ningún problema. ¿Sabes lo que es? Es el camión escala del que estamos hablando, que es el camión que tiene la escalera, que es el que de considerables dimensiones, ¿no? El más grande que hay en el parque, imagino. Exactamente, pero que el pueblo tiene, por parte del servicio de bomberos, del parque de bomberos, ¿no? Está el servicio cubierto porque tiene sus camiones y tiene un camión más pequeño, que con eso no hay ningún problema, que accede perfectamente. Pero mientras que podamos mejorar el servicio, aunque sea este tramo de calle, que es muy corto tampoco, pero si podemos desplazar algún pivote y darle mejor, pues lo vamos a hacer, no hay ningún problema. Lo que sí no se hizo antes, lo que yo quiero dejar claro, no se hizo antes, porque cuando tú entras dentro de un plan y tienes que cumplir unas normas y unas calificaciones y tienes que regirte por él, ¿vale? Pues después vienen a los técnicos a comprobar si eso se ajusta, nos ajusta, lo que sea, ¿no? Pues ya hemos pasado, está todo y ahora vamos, y él también pasa, que se ha comprobado que ha pasado más de una vez, pero tiene que ir despacio, quizá medio embrague, no tiene por qué sufrir, y vamos a intentar de mejorarlo, ¿vale? Mm. Todo lo que esté la medida de lo posible de mejorarlo y se pueda hacer, pues se va a hacer, no va a haber ningún problema, pero lo que sí es que trajeron el camión, tuvimos que cortar la circulación por un espacio breve, ¿no?, y comprobar en qué zona, ¿no?, es donde, porque la calle también no es recta, tiene una especie de curva y la verdad que sí, lo estuvimos comprobando y se va a llevar a cabo. Simplemente es por eso. Claro, yo comprendo que la gente dice, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no es? Vamos a ver, porque la gente comprenda que cuando tú pides una subvención y te la conceden y tú te tienes que ceñir a ese proyecto, a esas normas y esas calificaciones y tienes que cumplirlas, pues las tienes que cumplir, ¿vale? Bueno, vamos con otras cuestiones más. Un oyente pide que la concejala visite el Parque Rafael Alberti y compruebe todos los agujeros que hay en el suelo y cómo a diario se hacen daño los pequeños, los niños que lo visitan. Bueno, pues intentaré de pasar. He pasado hace poco tiempo, pero la verdad que muy rápidamente, porque intentaré de pasar por el Parque Rafael Alberti. Ahora mismo también tenemos el parque, el plan Reactiva, que va para eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera, y de mejora, y vamos a, independientemente de jardinería, a ver lo que podemos hacer y plantear. Siempre sé que las madres pueden estar también, porque siempre que ha habido cualquier cosa en el Parque Rafael Alberti, tanto por el corcho como por los juegos, ¿no?, de los niños, etcétera, y eso se ha atendido perfectamente, ¿no? Entonces, le pasaré y miraré el estado y si hay que hacer la actuación, etcétera, pues será. Bueno, vamos ahora a la barriada de Andalucía por dos asuntos distintos, no sé si la misma vecina o no. Por un lado, una vecina de la barriada de Andalucía dice que se ha abierto un salón de Navidad en el barrio, donde los jóvenes de jueves a domingo ponen música sin control y hasta altas horas de la madrugada, y pide que se cierre el local, como es obvio, la verdad. Pues ya eso seguramente debe ser a la asociación la que ha facilitado ese salón, y no sé, yo no sé si la asociación o cualquier vecino, ¿no? Las normas están ahí para cumplirlas, y si forma mucho ruido, yo lo que le sugiero a esta vecina, pues que denuncie, que llame a la policía local, que pase por allí, que compruebe si tienen permiso, no tienen permiso, si cumplen el horario, etcétera, etcétera. Ese es el camino y el trámite, ¿no? Yo, la verdad que para eso está la policía local y son los que se tienen que desplazar, ¿vale? Uh-huh. En el momento que estén, y pues que llamen a la policía, que se pasen por allí y comprueben a estos chavales si tienen permisos, si, etcétera, etcétera. Y precisamente también se pide mayor presencia policial en la barriada Andalucía. Dice que los fines de semana, sobre todo, se dan actos vandálicos y se están rompiendo a patadas las barandas de la zona Hipersol. Reclama más seguridad para el barrio. La verdad es que los actos vandálicos, independientemente de la zona de la barriada Andalucía o de la zona del Hipersol, existen en toda la localidad, porque existen en otros puntos, y la policía es consciente de lo que puede hacer, y también contar con el personal que tenemos, con los grupos que hay y las guardias que hacen, ¿no? Intentamos de que estén en todas partes, ese es su trabajo, me consta que están, pero también, claro, en el momento que llegan desaparecen, y cuando se van, pues acuden. yo, independientemente de esta zona, hay otra zona y que no voy a nombrar porque no quiero, pero sé que me consta que hay en otra zona los actos vandálicos y me consta también que los vecinos en el momento que como he dicho antes, en el momento que escuchen o que vean algo, que llamen inmediatamente y que me consta que se trasladarán lo más pronto posible. Sí. Muchas veces coincide que cuando hay una llamada de cualquier acto vandálico puede coincidir que haya dos o que, pero intentarán en la medida de lo posible estar, ¿no? Pero tenemos los medios que tenemos, la verdad, y es imposible. La lástima es que existan estas personas que estén continuamente destruyendo y deteriorando y afectando al resto de ciudadanos en esos momentos de tranquilidad. Y sobre todo de hacer actos vandálicos y porque tanto también hay como en otras zonas, que es que actúa, intenta de mejorarlo, de reconocer y de incorporar y otra vez suceden los mismos actos vandálicos. No sé si tampoco están prohibidas las cámaras, no se pueden poner cámaras, etcétera, etcétera, pero la verdad que es un problema que tenemos ahí. Y nos quedamos ya con la última pregunta, 12 y 57, porque sabemos que Gloria Pérez tiene que atender otros asuntos. Así que esta última cuestión, que bueno, tampoco sé yo exactamente si es competencia o no del ayuntamiento. Un oyente pregunta que por qué el ayuntamiento ha permitido la instalación de un gran supermercado en la avenida de Cortes, que hace la competencia a pequeños comercios familiares en la misma calle y que lleva años. Yo lo entiendo perfectamente lo que me comenta esta familia y sé el problema porque ya hay algunas llamadas que a través de este espacio se ha contemplado este problema, ¿no? Que está afectando a una familia que sé que tiene muchísimos años con este comercio, espero que no la afecte porque cuando uno tiene una cartera de clientes, etcétera, pues la verdad no creo que sí afectará, pero siempre está la manera y el conocer y el que tú tengas el trato y que te conocen tus vecinos y ese comercio local familiar que de toda la vida, ¿no? Espero que no vaya a desaparecer, no me gustaría, yo lo sufro en mis carnes, te lo puedo decir, la verdad que sí, pero es que no puedo hacer nada. El libre mercado, tú no puedes cerrarle las puertas a nadie, para eso está la ley. La ley está ahí muy clara, cualquiera puede venir, montar, siempre que sea una operación reglada, que cumpla, que todos esos requisitos, y nadie le puede cerrar a nadie cuando está cumpliendo. Otra cosa es, me consta, por ejemplo, también el Líder es un centro que se abrió, fíjate tú, el tiempo que llevaba en Ubrique, y ha cerrado esta semana pasada. ¿Por qué? ¿No le es viable? ¿No le ha ido bien? Pues vaya, por Dios, si se ha tenido que ir el Líder, pues vaya, yo no sé si a estos comercios o a estos supermercados que están llegando de fuera les va a ir bien o no les va a ir bien. Pero en principio tú, cuando la ley te dice que tiene igual de derecho que cualquiera a montar cualquier negocio, que cumple sus requisitos, todos los requisitos que se le plantean y esas normas que tienen que cumplir, tú no le puedes cerrar las puertas a nadie. A nadie. Otra cosa es que le vaya bien. Dios quiera que esta señora, este negocio familiar no se vea afectado, como desde primera hora se viene viendo y eso, porque yo entiendo perfectamente que es un negocio familiar, que todos los vecinos lo conocen, que le facilita sus productos, que serán de la mejor calidad, que lleva ahí muchos años y que entre todos intentemos que esta mujer siga adelante. Y este comercio que viene aquí y se integra desde primera hora, pues a ver cómo les va, pero la ley está ahí y yo la verdad que desde el ayuntamiento no se le cerra las puertas a nadie. Y una última cuestión ya que nos llega para finalizar. La calle Pinitos, los socavones que hay, dice que ahora con las últimas lluvias pues se han hecho más grandes. Solicita que se solucione también esta situación. Claro, yo lo entiendo perfectamente. La calle Pinitos era una calle que se iba a faltar. Pero como sabíamos que había problemas, se han intentado solucionar los problemas cuando se ha abierto, que ya lo he dicho. Y esa calle ahora mismo pues está pendiente de un plan para levantarla entera, ¿eh? Y preparaba abastecimiento y saneamiento, que estarían todos contentísimos, pero no estamos ceñidos porque los planes se van presentando, los proyectos, ¿no? Ahora mismo están en marcha los que están en la segunda fase de la calle San Sebastián, que a ver cuando se empieza, están los distintos planes que hemos ido hablando estas semanas atrás, etcétera, y ahora tendremos que contemplar que esta calle prioriza y va a haber un plan, pero mientras tanto tendrá que estar en el estado que está. Que después se puede subsanar y se puede asfaltar un poco esos socavones, pero es que está pendiente de eso, que es que habría que levantarla entera. Y va a ser en beneficio de todos, ¿vale? porque me consta que hay más de un vecino que tiene problemas, ¿no? Y yo ya no sé si esos problemas que tienen son derivados a esa manera de la que está ahora mismo, uh-huh. ¿Vale? Sí. He intentado arreglar algunos puntos, pero la verdad es que necesita un plan íntegro en toda la calle. Entonces, yo voy a trabajar en eso, en que se plantee un plan para arreglar toda la calle. Pues un minuto nos separa de la una del mediodía. Aquí vamos a quedarnos, vamos a poner el punto final a cosa de todo. Seguimos, por cierto, sin internet, así que tan solo hemos podido utilizar el teléfono para poder contactar con nuestros oyentes. De tal manera tampoco ha ido tan mal, así que nos quedamos aquí y bueno, pues agradecemos a nuestros oyentes también su participación a pesar de esas limitaciones que teníamos en la jornada de hoy, y agradecemos, por supuesto, a Pepi Loria Pérez, responsable de Viaje y Obras, Personal, Servicios Sociales, Festejos, Comercio, Consumo, Parques y Jardines, que nos haya acompañado en el cosa de todos de hoy jueves. Gracias. Pues nada, Rocío, también me gustaría decir, sí, como tú has dicho, que el problema que tenemos con internet está ahora mismo en todo el servicio del ayuntamiento. Uh-huh. Me consta que hay más servicios que es ajeno a nuestra voluntad y estamos ahora mismo intentando de subsanar este tema, ¿vale? Que pido disculpa, pero se presentan estos problemas a diario. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.